Shalom, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Acerca de lo que hemos venido observando, acerca de que el Maestro venía hablando de un misterio, de unas parábolas, y hablando acerca de esta forma de proverbios que describen los profetas, encontramos que la palabra que está escrita, Mashal, nos indica que realmente venía hablando en una forma no literal de las cosas. Por eso cuando nosotros abrimos el libro de Mateo, el libro de Romanos, el libro de Colosenses o el Carta a los Corintios, nos describe que iba a haber un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, desde el principio, estamos hablando desde el tiempo del Génesis. Cuando nosotros empezamos a ver Colosenses capítulo 1, que dice que ha sido declarado para los gentiles, este conocimiento que el pueblo de Israel no pudo conocer ni aprender, porque varias veces se le mandaron profetas, se les mandaron a una multitud de profetas para hacer entender al pueblo, y el pueblo no entendió, antes mataban a los profetas, como está descrito en el libro de Mateo capítulo 23, en su versículo 29 en adelante hasta el 35, describe que mandaron a matar a todos los profetas, y ellos adornaban los monumentos de los santos y de los justos, pero nunca entendieron la enseñanza del Padre. Por eso describe Mateo capítulo 23, versículo 29 en adelante, que los príncipes de Israel no alcanzaron a comprender la sabiduría y la enseñanza del Poderoso. Por eso es que hoy en día, como describe el libro de los Colosenses, es manifestado no nada más al pueblo judío e Israel que aceptó al Mesías, sino hoy en día también entre los gentiles que hemos aceptado al Mesías. No lo aceptamos de una manera vana, no lo aceptamos de una manera simple, sino en el conocimiento de su palabra. Por favor, mi hermano, leamos este versículo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y por eso vendría todo esto sobre esta generación, porque ellos no habían aceptado las enseñanzas de los profetas. Adornaban los monumentos de los justos y decían que eran, si hubieran sido los sus compañeros en aquellos días, no hubieran sido los cómplices en la sangre de los profetas. El Maestro les describía: así que das testimonios contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, porque ellos le iban a dar muerte al Maestro. De acuerdo a lo que también está descrito en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21, en el cual describe que ellos eran los que le iban a dar muerte. Por eso el Maestro le describe: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que son enviados a ti. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Si nosotros encontramos que esa casa iba a dejar desierta, era porque ellos no habían aceptado la palabra del Mesías. En el año 70 fue destruida aquella Jerusalén, aquella ciudad que era de un gran esplendor, que era una ciudad que había sido escogida por el Poderoso para que ahí habitara y para que su pueblo gozase de las bendiciones que había en ella. La tierra nunca pudo haber sido de gran provecho, porque fue destruida por causa de no haber recibido el lenguaje del Mesías ni la enseñanza del Mesías. No fue la primera vez que fue destruida en el año 70 por el general Tito. Hemos visto cómo fue destruida una y otra vez y fue atacado el pueblo de Israel una y otra vez hasta que dejó de ser una nación el pueblo de Israel. Y la nación del pueblo Judá fue también dejó de ser una nación cuando Nabucodonosor también llegó y lo destruyó. 70 años después regresaron para poblar la ciudad. Encontramos entonces que cuando ellos no habían encontrado el recibir esta palabra, en el libro de los Colosenses describe claramente que esta palabra ha sido manifestada y específicamente a alguien en particular. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 25-26. Capítulo 1, versículo 26 y 27, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A los cuales quiso Elohim hacer notoria las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es el Mashiach en vosotros, la esperanza de la gloria. Encontramos entonces si este es el conocimiento que había sido entregado a los goín o a los gentiles, empezamos a comprender que realmente el misterio estaba aquí oculto. Colosenses capítulo 1, versículo 16, cuando habla de los cielos que son creados, aquí la palabra viene criar, pero eso viene desde el Génesis 1 por las versiones. En otras versiones que ya están modificadas, el versículo desde el Génesis ya viene la palabra crear, no criar como de cría, sino de crear, de hacer. Entonces, versículo 16 del capítulo 1 de Colosenses se describe así, que leíamos hace un momento. Estas son las cosas que ponemos como no ya un ejemplo, sino la enseñanza que está detrás de ello. Pero no lo vamos a abarcar en su totalidad, sino nada más vamos a hablar por encima de ella para que entiendan que es importante el lenguaje hebreo y sobre todo la enseñanza que está detrás de este versículo. Colosenses 1:16, por favor. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Desde la perspectiva, como veníamos analizando hace rato, si checamos este versículo, realmente vemos que describe aquí, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Si creó algo invisible, ¿cómo me voy a dar cuenta que creó algo invisible? Ahora, si yo leo el Génesis, cuando es creado los cielos y la tierra, ¿dónde está lo invisible que creó? Porque debería de decir Génesis que está lo invisible ahí. O lo más impresionante que describe, dice que creó tronos, dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Si él creó los tronos, dominios, principados y potestades, entonces la obligación de nosotros es investigar o saber dónde están esos tronos, dominios, principados y potestades. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que el Poderoso nos está transmitiendo una enseñanza. Y nos está transmitiendo una enseñanza que debemos de investigar. ¿Cómo que creó en los cielos y la tierra cosas visibles e invisibles? Y nosotros encontramos que los cielos y la tierra estaban creados ahí. Ahora hay que encontrar el hecho de que creó tronos, dominios y principados y potestades. Nosotros lo que leemos, no leemos que haya creado tronos, dominios, principados y potestades, sino lo que vemos que creó fue el sol, la tierra, la luna, las estrellas, creó la tierra, creó la mar, creó etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros empezamos a analizar lo que describe aquí la Escritura, que creó tronos, dominios, principados y potestades, entonces tengo que irme al Génesis capítulo 1, y para aquellos que tienen algún programa que se llama The Word o Eastward, o que tienen el programa Strong, o tienen el Strong en casa, o que tienen una Biblia hebrea y saben leer hebreo, podrán entender que realmente cuando el Poderoso describe que creó los cielos y la tierra, creó cosas visibles e invisibles. El primer capítulo del Génesis, capítulo 1, versículo, voy a invitarles a que leamos el verso 21. Cuando nosotros empezamos a traducir las escrituras, la gente que tradujo las escrituras puso palabras ahí en las escrituras que pensó que debió de haber traducido. Si nosotros leemos diferentes versiones, vamos a encontrar que en las diferentes versiones tiene diferentes traducciones y tiene diferentes palabras. Ahora, para que nosotros nos podamos dar cuenta qué es en realidad lo que debió de haberse traducido y qué es lo que se debió de haber puesto aquí, necesitamos entonces escudriñar la escritura para saber qué es. En la primera parte del capítulo 1, verso 21, dice así: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces describe aquí que él creó dice que creó los grandes monstruos marinos. Para ponerles el primer ejemplo acerca de lo que él creó de estos monstruos marinos, vamos a ver que en el hebreo aparece una palabra que es muy importante, y esa palabra nos va a indicar que es crear los tronos, dominios, principados y potestades, porque conforme vayamos leyendo nos daremos cuenta que al estudiar el libro del Génesis y al empezar a estudiarlo de esta manera, nos daremos cuenta que realmente tiene una esencia y tiene una finalidad el estar leyendo el hebreo, no desde su perspectiva literal, sino desde la perspectiva de la comparación o la parábola o el proverbio, como lo describen los profetas. Creó Elohim grandes monstruos marinos. Si nosotros checamos la palabra en el hebreo, la palabra que aparece como monstruo o ballena en otras traducciones, es por eso que nosotros encontramos diferentes traducciones que modifican esta palabra. Uno dice que eran monstruos marinos, otros dicen que era la ballena. Algunos dicen que estos monstruos marinos se llaman tanín, otros dicen que no, eran las ballenas, otros dicen no, que era la esposa del tanín, del este monstruo marino. Entonces, hay gente que empieza a especular porque no conoce del hebreo. Pero cuando nosotros checamos en el Strong, la palabra que viene aquí como monstruo, es una palabra que viene del hebreo que tanín o tamim. La encontramos en muchos pasajes de la escritura. Uno de estos primeros ejemplos la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 3. Esto, para la mayor parte de la gente, si no tiene algún programa o no conoce el hebreo, o no tiene los programas que hay en internet que puede bajarlos, puede bajarlos económicamente o gratuitamente, programas como The Word o el Is Word, que pueden encontrar otros programas que hay en internet que son gratuitos. Ahí podrán observar que tiene para traducir las Biblias de la Reina Valera, tiene una Reina Valera que le llaman Es Más, que trae las traducciones en el hebreo, y del hebreo te las traduce en el castellano. Si tú le das al número H8577, aparece la palabra tanín o tamín. Esa palabra tamín, si tú checas en Ezequiel capítulo 29, versículo 3, nos daremos cuenta que dice así. Ezequiel 29, verso 3, por favor. Ahí aparece la palabra tamín o tanín. Dice: habla y di, así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ahora, ¿cuál es el detalle de este tipo de o esta palabra hebrea? Que la palabra dragón fue traducida de la misma palabra tanín. Esta palabra tanín en las escrituras fue traducida de varias maneras. ¿Cómo qué fue traducido? La palabra tanín, intensivo de lo mismo que es H8565, que es otra parte del Strong, monstruo marino o terrestre, serpiente marina o chacal. La forma en cómo fue traducida en los diferentes versos donde aparece esta palabra tanín es chacal, culebra, dragón, monstruo marino o serpiente. Y en otras versiones de la Biblia fue traducida de otras formas, dependiendo del traductor. Pero nosotros estamos hablando de que así fue traducida en la Reina Valera 60 Es Más. Entonces, vemos que esta palabra, Tanim, si acá no la tradujeron como monstruo marino ni como ballena, fue traducida aquí como dragón. Allí aparece la palabra dragón en Ezequiel 29, verso 3. Entonces, cuando describe Sauro que creó tronos, dominios, principados y potestades, en el tiempo antiguo el poderoso había creado grandes monstruos marinos. Entonces, desde el tiempo del Génesis, quiere decir que habla y di así ha dicho el Señor, Yohé Bajei, he aquí que yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. En otras palabras, lo que creó el poderoso en el principio fueron gobernantes para que gobernaran a un cierto sector del pueblo. Espero estarme dando a entender, porque la palabra dragón traducida aquí está diciendo que el gran faraón era un rey. Por eso Saulo decía que había creado tronos, dominios, principados y potestades. Todo había sido creado por él y por medio de él. Está la H8577. Enfrente de la palabra dragón está esa palabra Tanín. Y ese Tanín era el gran faraón. Ezequiel capítulo 32, versículo 2, describe también de la misma manera. Por favor, vamos a verlo ahí. Entonces, concuerda con lo que dijo el Mesías. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Porque la gente que ha traducido las escrituras la tradujo de esa manera. Voy a hacer una pregunta al final de esta enseñanza, la cual voy a hacer que meditemos acerca por qué es importante conocer este lenguaje. Entonces, Ezequiel capítulo 32, verso 2, describe así, por favor, leámoslo. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas tus riberas. Entonces, aquí nuevamente aparece en la palabra dragón, el rey de Egipto, que era el faraón, porque le dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, eres como el dragón, el tanín de los mares, porque los taninos, los dragones son del mar, como lo que hoy encontramos como el dragón de Komodo, como lo que encontramos en Asia, en una isla que se llama Komodo. Los dragones tienen un veneno en la boca, por eso los ponen como dragones. Son los que muerden y causan un efecto. Entonces, en el Génesis capítulo 30, en el Génesis 1, verso 21, si hubiéramos traducido la palabra que viene de dragón, como viene en este versículo, lo hubiéramos puesto allá, entonces concordarían muchas cosas, porque entenderíamos que la palabra dragón o monstruo marino se estaba refiriendo a un gobernante que existió en aquel tiempo. Eso lo podemos ver con los profetas y posteriormente lo explicaremos con otros libros para explicar este tipo de cosas. En el libro de Jeremías, cuando estaba escribiendo Jeremías por ahí en el tiempo en el cual iba a ser deportado el pueblo de Judá a la tierra de Babilonia, habló acerca del profeta Jeremías así del Nabucodonosor, rey de Egipto, capítulo 51, verso 34, por favor. Jeremías 51, verso 34. Dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Entonces describe que me devoró y me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Entonces vemos que esa palabra dragón, encontramos nuevamente la palabra H8577, que es del Strong, que es traducida del hebreo Tanim o Tamim. Entonces eso es lo que nosotros queríamos investigar y saber, porque describe el libro de Colosenses que así como el Mesías declararía cosas ocultas desde la fundación del mundo, o declararía cosas ocultas desde la fundación del mundo, así como Romanos capítulo 16 en su versículo 26 y 25, que eran cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo, que habían estado ocultas desde los tiempos eternos, como dice Carta a los Corintios capítulo 2, versículo 6 al 9. Entonces ahí nosotros nos encontramos, así como Colosenses, describe que esta es la importancia de poder comprender, no lo que leemos, porque si nosotros leemos los versículos, La palabra tanín, vuelvo a repetir, fue traducida como chacal, culebra, dragón, monstruo marino o serpiente. Pero el traductor puso ballena en muchos de los casos porque los animales más grandes del mar son las ballenas. Entonces el traductor te pone la palabra ballena para disfrazar el verso. Regresemos a lo que describe Colosenses capítulo 1, versículo 16, para que entendamos acerca de lo que quiso decir la Escritura. Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y por eso describe que en el principio que creó los cielos y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué es lo que creó en el Génesis? Dice que iba a abrir su boca en parábola, Yeshua. Sus discípulos abrieron su boca en parábola, declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. Lo que creó el Mashiach fue algo muy diferente de lo que nosotros pensamos. Porque de acuerdo a lo que dice Saulo, lo ilógico de Saulo es que dice que creó tronos, dominios, principados y potestades. Pero Génesis capítulo 1 no lo dice, pero sí lo dice el hebreo, que creó grandes tanín, y los tanín eran los gobernantes. Eran gente que dominaban sobre la tierra, y eso fue creado en el tiempo del Génesis. Vamos a seguir adelante para entender un poquito acerca de los cielos y de la tierra, pero será posteriormente en el siguiente estudio que haremos acerca de este análisis de los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos y qué son la tierra? De acuerdo a una enseñanza muy simplificada, muy pequeña, haciéndola muy pequeña, porque la enseñanza de los cielos y de la tierra va más allá de lo que podemos explicar, y también acerca de estos también. Son charlas que podemos llevar muchísimas horas de enseñanza o muchos días de enseñanza. Estamos haciendo esto para que ustedes observen que realmente el maestro hablaba por medio de parábolas. Shalom, que el poderoso los bendiga y les guarde.